Bien, seguimos aquí en Onseguida, si no me fallan las agujas, las 9:43, estamos llegando a un punto, digamos, ya álgido del programa, y ya estamos en comunicación con Guillermo Núñez, digamos, un colega de Radio Minca. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás desde FM en Tránsito. Hola, Nicolás, y muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos. La verdad es que hace rato queremos integrar a todas las radios del país, del interior del país, y justamente hoy nos encuentra en este Onseguida, que es nuestro programa, el apagón de Ledesma, justamente con los hechos que se han dado la semana pasada y que Radio Minca tuvo la situación, digamos, de poder cubrirlo. Así es, sí, estuvimos haciendo un trabajo alrededor de lo que fue el violento desalojo, ¿no?, que hizo la empresa Ledesma, utilizando también las fuerzas policiales, ¿no?, que no, nosotros todavía no tenemos, digamos, las herramientas suficientes para mostrar pruebas que aseguren que la complicidad que hay entre algunos de los poderes o todos los poderes de la provincia y la empresa Ledesma, pero sí tenemos la certeza de la casualidad, ¿no?, de que siempre pasa lo mismo con esta empresa, ¿no? Uh-huh. Una empresa que hace muchísimo tiempo, como vos decías, hace más de 35 años, durante una noche que se conoce la noche del apagón, se llevó a casi 40 personas, trabajadores y hasta el mismo intendente del Libertador General San Martín, que había osado en ese momento sancionar el primer impuesto que se le estaría cobrando a la empresa Ledesma. Bueno, él también fue desaparecido hasta el día de hoy. Bueno, torturas, muerte. En el 97, participando y dando alojamiento también a toda la gendarmería, en lo que fue una pueblada gigantesca de Libertador también, y que lograron expulsar a la gendarmería en esa oportunidad. Luego, en el 2003, cuando muere Cuellar e Ibáñez, también en otra represión, y que también la Ledesma tuvo implicancia, y ahora, precisamente, los mismos familiares de las víctimas están acusando directamente a la empresa Ledesma, porque dicen que la seguridad privada de la empresa es la que disparó balas de plomo y mató a la gente que estaban ahí, a las 4 personas que han muerto, ¿no?, contando el policía, digo, ¿no?, porque murió un policía y 3 civiles, digamos, uh-huh, en ese lugar. Y los familiares que nosotros tuvimos la oportunidad de tener acceso a esa información, los familiares del municipal, que ni siquiera era un municipal de Calilegua, y que ni siquiera pertenecía al asentamiento, sino que siempre iba a visitar al compadre que estaba en el asentamiento, apenas asomó la cabeza a través de un alambrado, bueno, recibió un disparo porque había francotiradores en ese momento, y acusan directamente a la seguridad privada del EDE. Bueno, bastante fuerte lo que estás contando. Ya nosotros teníamos entendido que era una participación por parte de la policía de Jujuy, de hecho renunció el ministro de gobierno local. Ahora, con todo lo que nos dijiste, digamos, ¿qué participación ha tenido con este operativo policial la misma gente de la empresa, digamos? Bueno, pero es que por eso es que terminan denunciando a la Villa, que es el ministro de Gobierno y Justicia, el ex ministro de Gobierno y Justicia, y termina renunciando Jorge Allarde, que era el jefe de la policía de Jujuy, porque precisamente eso es lo que nos explica cómo puede ser que ante una orden judicial que tiene que ser ejecutada por las fuerzas públicas, por las fuerzas institucionales de la provincia, la policía haya permitido que entre medio de ellos también esté actuando la fuerza de seguridad privada del Ingenio, las fuerzas privadas de Blaquier, ¿no?, uh-huh, que es el dueño de la empresa, en definitiva. Esa inoperancia, digamos, que no se entiende tampoco de manera inocente, que se cree, y nosotros creemos también, de que en realidad fue pensado para que así fuera, pero no lograron ver la magnitud que podía llegar a tener todo esto, ¿no? No te olvides que esta provincia es prácticamente un feudo, ¿no? Totalmente rodeada de latifundistas, y uno de los más grandes es Ledesma, precisamente con la caña de azúcar, ¿no? Dueña de casi toda la población, de todas las tierras de la población está cercada por ellos, por las propiedades de ellos, por los cañaverales. La gente no tiene dónde ir a vivir, no tiene dónde comprar un terreno, y si de casualidad encuentran algún terreno dentro del Libertador que esté a la venta, lo venden a precios exorbitantes, y o los alquileres son muy elevados para poder alquilar una casita que en realidad no vale nada, pero como no se encuentra lugar. Y hoy en día ocurrió una explosión gigantesca en Jujuy, en donde no solamente se ha logrado la expropiación de esas 40 hectáreas a la empresa Ledesma a través de los votos del poder legislativo radical y justicialista en la legislatura, sino que encima hay una explosión de tomas de tierra en toda la provincia de Jujuy, especialmente en Libertador. Hay como cerca de 2.000 familias ahora que están tomando a lo largo de toda el costado, la vera de la ruta que cruza la ciudad de Libertador General San Martín. ¿Qué y tal? Ocupantes, discúlpame, cierro con esto, y ocupantes que no son únicamente pertenecientes a organizaciones sociales, ¿no? Sino que de todas las clases sociales, hasta profesionales, hasta las mismas familias de los policías, están tomando casas, están tomando terrenos, y bueno, y el problema grave de fondo acá, como te decía, es el problema de la tierra, porque la tierra pertenece a muy pocos. Justamente de eso quería preguntarte, Guillermo. ¿Cómo te va? Gaspar es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Gaspar? Bien. Nosotros nos enteramos de todo lo que pasó a raíz de la represión y de los asentamientos, pero queríamos saber también desde cuándo que ustedes, que digamos que los habitantes del pueblo están reclamando por estas tierras. No, bueno, esta es una información que es de vieja data. En realidad todo lo que es el pueblo de Libertador General San Martín, el pueblo de Ledesma, el pueblo de Calilegua, siempre ha sido propiedad de la empresa, no pertenecía a la gente que estaba ahí. El ingenio comenzó a armar barrios que también le pertenecían, y las casas le pertenecían al ingenio, para precisamente poder alojar ahí a las personas que se iban a establecer y iban a trabajar ya sea en la zafra o en las otras tareas que requiere la fabricación del azúcar. De a poco fueron entregando esas casas, después de mucho tiempo, ¿no?, a las personas que vivían ahí, y así de a poquito se ha ido ganando terreno para que la gente pueda tener vivienda. Pero es totalmente insuficiente Guillermo, para la cantidad de población que hay al día de hoy. Y hay una vieja data, ¿no?, de que ellos están obligados a ir cediendo tierras a medida de que la población se vaya expandiendo. Algo firmado por allá por 1960, 1970, que no venían cumpliendo. Por último, Guillermo, quiero contarle a los oyentes, en comunicación con Guillermo Núñez de Radio Minca, en Jujuy. Uno de los temas que queríamos saber, quizás de la voz de alguien que tiene cercanías, que está en el día a día sumergido en esa realidad, es el tema de los contaminantes. Que inculcan a la industria azucarera. Bueno, el tema medioambiental con respecto a la empresa siempre ha sido nefasto, ¿no? Uno cuando ya va llegando a Libertador General San Martín, ya comienza a oler el bagazo que está ahí al costado del barrio principal de Libertador General San Martín, que es el barrio Ledesma, precisamente también lleva ese nombre. Y bueno, hasta que uno se acostumbra al olor pasan bastantes horas, ¿no? La gente es una montaña enorme de desechos que, bueno, deja precisamente la molienda de la caña de azúcar con la mezcla de otros químicos, y que, bueno, está en constante exposición con los habitantes de todo el pueblo de Libertador General San Martín. Pero no únicamente es eso, sino que también el latifundio, digamos, que provoca tener caña de azúcar en grandes extensiones de tierra todo el tiempo, sin cambiar el tipo de cultivos en ningún momento, va agotando la tierra. Los desmontes continuos que hace la empresa, y que ahora se los ha frenado un poco, pero que, entre otras cosas, y esto más o menos te cuento, parece que habrían negociado con el gobierno de que, bueno, que les expropien estas 40 hectáreas de tierra, pero que le permitan desmontar otras 5.000 hectáreas que quieren ocupar para seguir expandiendo el cultivo de la caña de azúcar, ¿no? Eso es lo que se rumorea en los pasillos de la legislatura, por lo menos, y no nos parece nada extraño que así sea. Sí, una pena. Bueno, todo pena, este tipo de actividades provoca, por ejemplo, el tema del río San Francisco que corre por ahí, el Parque Nacional Calilegua, las reservas naturales, las yungas, ¿no?, que vienen siendo amenazadas por todo eso. Guillermo, el Yaguareté, que tanto se nombra. Uh-huh. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que estamos muy agradecidos, porque es una forma de que la gente, que la audiencia aquí es de FM en Tránsito, pueda entender y saber la realidad que están viviendo los jujeños. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias, y cuando gusten, estamos a su disposición y lo que necesiten. Igualmente, un abrazo muy grande. Bien, estábamos en comunicación con Guillermo Núñez, quien forma parte de Radio Minca en Jujuy.